Buen amor, saber yoglar de la tambora. Rancata, plancata, plan de la tambora, saber yoglar. Oh, qué buen amor, saber yoglar del saxofón. Fon, fon, fon del saxofón. Rancata, plancata, plan de la tambora, saber yoglar. Oh, qué buen amor, saber yoglar de la guitarra. Ran, ran, ran de la guitarra. Fon, fon, fon del saxofón. Rancata, plancata, plan de la tambora, saber yoglar. Oh, qué buen amor, saber yoglar del violín. Din, din, din del violín. Ran, ran, ran de la guitarra. Fon, fon, fon del saxofón. Rancata, plancata, plan de la tambora, saber yoglar. Buen amor, saber yoglar del clarinete. Te, te, te del clarinete. Din, din, din del violín. Ran, ran, ran de la guitarra. Fon, fon, fon del saxofón. Rancata, plancata, plan de la tambora, saber yoglar.